Yo le comentaba a los oyentes lo mal que nos sentimos siendo una radio comunitaria con lo que está pasando con una entidad tan importante como es el AFCA y con todos los medios alternativos de comunicación. Pero bueno, perdón, para eso estás vos, para contarnos un poquito cómo está todo. Sí, claro, hay una situación complicada en cuanto a lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios. Todo lo que se pudo avanzar estos años, que fue gracias a la participación y a la insistencia de los medios autogestivos, comunitarios, populares, alternativos, bueno, realmente está en riesgo. Y sí, es una situación complicada, pero bueno, hay que seguir adelante y tratar de que todo lo mal que nos sentimos se transforme en organización, que no nos quedemos callados. Así que, bueno, ahí estamos alertas, de nuestra parte, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Estamos viviendo unos días muy intensos, porque estamos con luchas muy fuertes, principalmente de lo que nos ocupa en estos días, y si quieren les cuento con más detalle, es la lucha contra el vaciamiento del Grupo 23. Sí, nos encantaría que nos cuentes un poco en detalle sobre la situación. Bueno, primero contarles a ustedes y a los oyentes que el Grupo 23 ha sido uno de los grupos mediáticos que más ha crecido en los últimos años, al calor de la pauta oficial, es decir, el dinero que el Estado otorga a los distintos medios de comunicación. Fue el más beneficiado, principalmente por el gobierno, la anterior administración en el gobierno nacional, y también por otros gobiernos provinciales o de la ciudad que pusieron plata. Pero bueno, lamentablemente toda esta plata que ingresó no fue manejada de forma responsable, y bueno, ahora llegamos a una situación en la cual hay muchos compañeros que desde noviembre que no cobran su sueldo, otros compañeros que les adeudan trabajo desde hace varios meses. El Grupo 23 está compuesto por el diario Tiempo Argentino, por el diario El Argentino, que tiene sus versiones en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, en zona sur, en zona norte, y es el diario gratuito. También Radio América, la radio Rock and Pop, Vorterix, otra emisora. Esto también incluye a CN23, a la revista Siete Días, a una revista que se llama Cielos Argentinos, que es la revista que se repartía en los aviones de Aerolíneas Argentinas. Son 800 compañeros que están realmente viendo que el grupo se está vaciando. ¿Qué quiere decir esto? No hay plata para tomarse un taxi para ir a hacer una nota, que es algo que cualquier medio de comunicación grande tiene que proveer. Esta situación de que no cobran los sueldos, la mayoría no... O sea, nadie cobró el aguinaldo en diciembre. Y bueno, hay muchos compañeros que están desde noviembre sin cobrar. Son situaciones bastante dramáticas. Compañeros, compañeras que no tienen para pagar el alquiler, que se están endeudando, que están pidiendo ayuda. Da mucha bronca esta empresa. Sus dueños son dos empresarios, Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, con un perfil mediático bastante alto. En el caso de Garfunkel, casado con Victoria Banucci, que es una modelo y con bastante ostentación de sus riquezas, saliendo en la tapa de las revistas, de Caras, etcétera, mostrando sus fastuosos casamientos o sus vacaciones de multimillonario. En el caso de Spolsky, también con un perfil muy alto, alguien que suele opinar, inclusive fue candidato a intendente en el partido de Tigre por el Frente para la Victoria hace apenas unos meses en las últimas elecciones. Y bueno, realmente da mucha bronca. Queremos saber qué pasó con la plata que recibieron, que se la llevaron porque no está y no se la están pagando a los trabajadores. Así que bueno, venimos con varias medidas de fuerza. La semana pasada hicimos una movilización muy importante a las oficinas que tiene el Grupo 23 en Puerto Madero. Ustedes saben que no son comunes las movilizaciones populares en Puerto Madero, es un hecho bastante poco frecuente. Fuimos alrededor de 500 compañeros. Bueno, había mucha presencia de la prefectura, pero por suerte no pasó nada. Fuimos a exigir que paguen los aguinaldos, que paguen los sueldos y que dejen de vaciar el Grupo 23. En el día de hoy vamos a realizar un acto en la calle Malavia, al 2100, frente a las redacciones de la revista Siete Días y de Cielos Argentinos. Son los compañeros no cobran desde el mes de noviembre. Y bueno, esto se suma al paro que están realizando en Radio América, están hace ya 4 días de paro, solo se puede escuchar música en la radio, la programación habitual no se está emitiendo porque el cumplimiento del paro es contundente, y esto se suma al paro en tiempo argentino hoy por 24 horas. Sí, las escucho. No, los que abrimos las dos la boca al mismo tiempo me parece en forma de suspiro más que otra cosa. Por ahí algo que, por lo menos como en el sentido más común y básico de todos, ¿no? Como que uno se pregunta de la misma manera, por ejemplo, que el lunes el despido de Víctor Hugo y toda la situación de Radio Continental, a uno le quedan preguntas como abstractas en la cabeza de qué es lo que hace que toda esta situación de despidos y vaciamientos se potencie ahora tanto. Y bueno, suponemos que sí. Aunque aparezca como una pregunta un poco básica, digamos. No, son situaciones que tienen que ver porque son voces que se están silenciando. En este caso, bueno, evidentemente la patronal esperaba otro resultado en las elecciones y esperaba de esa forma poder seguir recibiendo un caudal de dinero que evidentemente no les ha dejado de entrar, pero más allá de eso es una irresponsabilidad enorme que 800 familias dependan de una situación de este tipo. Aparte, nosotros sabemos que la plata que ha entrado alcanza y sobra para que se paguen los salarios. Una empresa no puede tener tal nivel de irresponsabilidad que los trabajadores estén pagando los desmanejos que hubo. Y bueno, tiene que ver con eso. Gracias a la presión de los compañeros, el otro día en una conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri se le preguntó qué sobre la situación, y bueno, obviamente como acostumbra responde con evasivas, pero bueno, ahora lo que se está pidiendo es la intervención del Ministerio de Trabajo y de las autoridades nacionales para que esta situación de vaciamiento no se pueda lograr y para que se preserven las fuentes de trabajo. Así que nuestra apuesta está en esto. Es cierto que lo de Víctor Hugo ha generado un gran impacto porque es un caso flagrante de censura, la forma en la que fue despedido, la persecución que se da. Bueno, ante esto nos solidarizamos con Víctor Hugo, con su equipo, que también han sido despedidos, otros trabajadores de menos nombre, y bueno, sí, consideramos que hay que defender la libertad de expresión de todos los periodistas, y bueno, en este caso hay una lucha en el Grupo 23, que es una lucha por los puestos de trabajo, por los salarios adeudados, por el futuro de 800 trabajadores, y bueno, esperamos que se pueda revertir. La parte buena de toda esta situación es que hemos logrado un gran nivel de lucha y de acompañamiento del reclamo. Estamos yendo a todos lados para que se conozca, se sepa, y bueno, esperamos poder conseguir que se mantengan las fuentes de trabajo y que se pague los salarios adeudados. Sí, esperemos que sí. Por otro lado, en otro orden de cosas, por ahí un poco más generales, también tenemos acá noticias y vamos siguiendo como esta situación bastante complicada también que ocurrió, o sea, con los decretos de necesidad de urgencia del AFCA y el AFTIC. No sé si por ahí vos tenés alguna noticia de cuál es el impacto que tienen estos amparos que se van presentando y la aceptación de estos amparos que harían a estos decretos nulos, pero no terminamos muy bien de entender la situación. Sí, por un lado hay amparos y amparos, ¿no? O sea, se ha visto cómo el Poder Judicial no actúa de forma imparcial y parece que se le da más importancia a determinadas decisiones más que a otras. Lo que nos parece importante entender es que los grandes grupos empresariales mediáticos, particularmente el grupo Clarín, están teniendo una incidencia muy muy fuerte en las decisiones que se toman. La presencia de la infantería para hacer cumplir estos decretos de necesidad y urgencia son, me parece, que una postal lamentable. Vemos que hay un avance muy fuerte, que la ley, el cumplimiento de la ley no es algo que preocupe demasiado al nuevo gobierno. Se llenaron la boca durante años criticando el supuesto autoritarismo del gobierno anterior y el no respeto a la ley, y a un mes de haber asumido han demostrado que esas críticas eran una hipocresía, porque están haciendo lo mismo o peor. Así que me parece que lo que hay que entender es que estamos viviendo un tiempo en donde el poderío de los grandes grupos económicos, y en este caso particular de los grupos económicos relacionados a la prensa, los grupos mediáticos, no tiene límites. La principal crítica que yo a nivel personal le puedo hacer a la política de comunicación del gobierno anterior fue que quisieron, a partir del 2008, cuando rompieron la alianza que hasta ese entonces tenían con el grupo Clarín, recordemos que Kirchner firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal, y que hasta ese momento no habían tenido mayores problemas. Eso es una realidad. Del 2003 al 2008, bueno, a partir de esta ruptura que se da entre el kirchnerismo y el grupo Clarín, bueno, se deciden a criticar abiertamente al grupo Clarín y a desenmascararlo para mucha gente que creía que lo que decía el diario Clarín o Radio Mitre o Canal 13 o Todo Noticias era un periodismo independiente y una verdad objetiva. Se dedicaron desde el atril a criticarlos, también impulsaron o permitieron que lo que se venía impulsando alrededor de la coalición por la comunicación democrática, que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se impulsara, pero al paralelo, para contrapesar a Clarín, su decisión fue alimentar otros multimedios, como el grupo de Cristóbal López en C5N, mismo como el grupo 23, de Spolsky y Garfunkel. De alguna manera quisieron balancear el poderío del grupo Clarín, alimentando otros monstruos mediáticos, otros oligopolios, y yo creo que esa decisión fue un tiro en los pies. En vez de fomentar de verdad los medios autogestivos, populares, comunitarios, alternativos, de otorgar frecuencias, de posibilitar que haya un desarrollo real y un apoyo concreto a todas estas experiencias, se dejaron de lado en todos estos años. Inclusive hemos visto durante el kirchnerismo el desalojo y el secuestro de los equipos del canal Antena Negra TV, ahí en Parque Centenario, protagonizado por la Policía Federal y con la complicidad de las autoridades anteriores de la FIC y el ASCA, con lo cual, bueno, no hubo una política real de apoyo a los medios comunitarios. Esa es una crítica que también balancea lo positivo que tuvo que se manifieste de cara al gran público y a todas las audiencias el rol del grupo Clarín. Eso me parece que es destacable. Hoy en día, con este nuevo gobierno, no podemos esperar ningún apoyo a los medios alternativos, comunitarios y populares, sino todo lo contrario, y podemos ver que ahora directamente las órdenes que imparte Mañeto y el grupo Clarín son cumplidas a rajatabla por este gobierno, que es un gobierno conformado por CEOs de empresas, por personal, el personal jerárquico y los dueños de las grandes corporaciones. Ahora veamos que el país es directamente atendido por sus dueños, para utilizar esta expresión. Y bueno, es una realidad muy preocupante, y creo que todo lo que suceda a nivel judicial hay que poder enmarcarlo en esta realidad. Totalmente. Bueno, Tomás, gracias por el contacto y nos encontramos la semana que viene. Si hace falta antes, obviamente también, por alguna urgencia. Y vamos, sé que mañana hay una marcha también, ¿no? Hoy mismo, en Malavia 2139, esto es en Palermo, frente a la redacción de la revista Siete Días y de Cielos Argentinos. Esto es en el marco del paro que se está produciendo en Radio América y en Tiempo Argentino en estos momentos. Va a haber una concentración a las 15 horas, ahí en Malavia el 2100. Desde ahí vamos a marchar hasta Amenábar 23, que es donde está la redacción de Tiempo Argentino y Radio América, desenmascarando a los dueños del grupo 23. Estamos hablando no solo de Matías Garfunkel y de Sergio Spolsky, sino también de Darío Ricciardi y de Mario Pergolini. En el caso de Pergolini es más conocido, es una figura mediática muy conocida, inclusive ha incursionado en la política de Boca, presentándose a vicepresidente de Boca en los últimos meses. Y en el caso de Darío Ricciardi es el ex número 2 de la Secretaría de Inteligencia del Estado, en el gobierno de la Rúa. Luego de la salida calamitosa del gobierno de la Rúa, se dedicó a asesorar como abogado a grupos mediáticos y también a ser dueño de los mismos. Bueno, estamos denunciando a estas cuatro personas, responsabilizándolas por el destino de estas 800 personas que la están pasando tan mal. Así que, bueno, ahí estaremos el gremio de prensa, el sindicato de prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, junto a todas las compañeras y compañeros, diciendo no al vaciamiento del Grupo 23, paguen los salarios y los aguinaldos y bueno, firmes en la lucha para que se respeten los derechos de los trabajadores y para seguir construyendo un periodismo al servicio del pueblo. Gracias, Tomás. Te mandamos un saludo. Un abrazo grande a todos en Che Barracas y Mañana Rebeldes. Beso grande. Gracias, mucha suerte, Tomás. Sin comentarios, ¿no? No hay mucho más para agregar.